Hola a todos los oyentes. Mi nombre es Jerónimo Palacios y este es el número uno de Hat Trick Podcast. Comenzamos ya. Bueno, después de escuchar a los chicos de Hat Trick, Hat Trick Boys, podéis descargarlos en www.hattrickboys.tk. Comenzamos. Muchos estaréis diciendo, ¿qué es esto del Hat Trick Podcast? Bueno, creo y supongo que soy el primer podcast de Hat Trick en castellano. He buscado, no he encontrado nada en inglés, o sea que no sé si seré el primero en general, pero no lo creo, vamos. En inglés normalmente siempre hay estas cosas. ¿Qué es un podcast? Un podcast es como un programa de radio, solamente que lo grabo en mi ordenador, en diferido, y lo podéis descargar desde la página web, desde el servidor, y podéis descargarlo en vuestro ordenador para escucharlo posteriormente. ¿Qué va a ser Hat Trick Podcast? Hat Trick Podcast va a ser una revisión del mundillo de Hat Trick, pero hablada. Hay muchas páginas que se dedican a todo tipo de estadísticas, de revisiones de Hat Trick, etcétera, pero siempre escrito. Y bueno, yo siempre he echado de menos un larguero para Hat Trick, ya que esto es un poco difícil, pues voy a intentar suplir esta carencia. ¿Qué vamos a analizar en Hat Trick Podcast? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una revisión de los resultados de la jornada, de los resultados más relevantes de la jornada, de las cosas que han ocurrido, de las noticias más importantes de la jornada. Luego también tendremos una sección de entrevistas en las que iremos entrevistando a gente del mundillo de Hat Trick, a los primeras que siempre queréis escucharlos y siempre nos queda la duda de cómo empezaron esto de Hat Trick y si realmente se puede llegar a primera. Bueno, no, me presento. Mi nombre es Jerónimo Palacios. Esto es Hattrick Podcast. Soy estudiante de IT, de Ingeniería de Telecomunicaciones en Málaga. Emito desde la zona de la universidad. Y comenzamos ahora. Sumario. Presentación de Hattrick Podcast. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué van a consistir? ¿Y cómo lo vamos a llevar? Análisis del comienzo de la temporada número 15. Torneos que se van anunciando en los foros. Y por último, tendremos una sección dedicada a entrenamientos en Hattrick. Bueno, después de escuchar a MRDC con su tema Dopamine, que podéis descargar gratuitamente de magnatune.com, MRDC, si os ha gustado, comenzamos con la primera sección, que es la presentación de lo que va a ser el podcast. Bueno, ya os he contado en lo que consiste un podcast, cómo se descarga, cómo se oye, etcétera. ¿En qué va a consistir este podcast? Este podcast pretendo que tenga una emisión semanal, si no el domingo, el lunes, de manera que podamos analizar bien todo lo que ha ocurrido durante toda la jornada de Hattrick. Por supuesto, esto es muy difícil llevarlo como lo que es la Liga Profesional de Fútbol, porque son muchos equipos, son mucha gente, y bueno, que sepáis que este podcast está abierto por si queréis anunciaros, por si queréis anunciar algún torneo, por si queréis anunciar vuestra página. Este podcast es totalmente libre, está licenciado bajo una licencia copyleft de Creative Commons. Esto significa que podéis copiarlo, podéis pasárselo a vuestros amigos, podéis distribuirlo, podéis modificarlo. Lo único que tenéis que hacer es decir de dónde viene este podcast, que en este caso es de la página hattrickpodcast.blogspot.com. hattrickpodcast.blogspot.com. Bueno, después de lo que contaros más o menos cómo va el podcast, las secciones fijas que creo que quiero tener van a ser la de entrevistas, la de análisis de estadísticas y la de las dudas que siempre se presentan en los foros sobre Hattrick. Pues cómo se lleva un entrenamiento, cuáles son las mejores tácticas, cómo hay que planear un partido, incluso, bueno, ¿qué es un clon? ¿Existen? ¿Realmente alguien los conoce? Os indico que si queréis mandarme un email o un audio correo. ¿Qué es un audio correo? Un audio correo es que vosotros cogéis vuestro micrófono, grabáis un audio y me lo enviáis a mi email. Y entonces, pues yo lo pondré en el podcast. Podéis hacerlo a la dirección j.palacios@telefonica.net. j.palacios@telefonica.net. Va a haber siempre una sección fija, que va a ser la de análisis de jornada, y luego, pues según vaya pasando y según pueda ir teniendo tiempo, intentaré ir metiendo las entrevistas que vaya haciendo. Ya tengo preparado algo, así que poquito a poco lo iré metiendo. ¿Cómo podéis llegar a Hattrick Podcast? Bueno, pues esto es muy fácil. Ponéis la dirección en la web, http://hattrick.com, y ahí tendréis la última noticia sobre el podcast y los últimos podcasts para descargaros. El servidor de donde están alojados los podcasts es archive.org, con lo cual os dará una buena tasa de transferencia. Calculo que cada podcast ocupará más o menos 20 megas. Pero si tenéis una conexión rápida, que ahora lo mínimo ya es 512 kilobytes por segundo, esto supone 4 o 5 minutos de descarga. De todas formas, tenéis otra opción, que es utilizar un programa que lee podcast, como puede ser el iPodder, que podéis descargar en iPodder.sourceforge.net, y este os descargará automáticamente las últimas versiones de los podcasts a los que estéis suscritos. Y luego está la tercera opción, que es hacer streaming. ¿Qué es esto del streaming? Que yo tengo el Winamp y entonces yo le digo introducir dirección de internet. Pones la dirección del podcast y lo escucha directamente sin tener que descargarlo previamente, y lo vas escuchando porque se va cargando mientras tú lo vas escuchando. Bueno, sin más preámbulos, os dejo, estáis escuchando MRDC, descargado de magnatune.com bajo licencia libre, o sea, gratuitamente, y comenzamos con la sección de análisis de la principio de la temporada número 15. Comenzamos con el análisis de la nueva temporada que comienza, la temporada número 15. Como todos sabéis, el día 31 de agosto se acabó la temporada número 14, así que enhorabuena a los que hayáis descendido, perdón, enhorabuena a los que hayáis ascendido y, bueno, mucha suerte a los que hayáis descendido, a ver si el año que viene hay más suerte. Tengo amigos que han descendido y, bueno, les doy de aquí todo mi apoyo. Bueno, y a los que juguéis un partido de promoción, pues no os deseo nada, porque como uno jugaréis contra otro, pues desearos suerte a uno es lo mismo que desearos suerte al otro. Así que, bueno, que gane el mejor, como se suele decir. En primer lugar, quiero felicitar a Hattrick. El día 30 de agosto de 1997 comenzó la primera temporada de Hattrick, y 8 años después la competencia sigue su camino, pero de una forma distinta. Comenzaron 16 equipos y ahora hay 650.000 usuarios. Hay que ver lo que ha crecido el mundo de Hattrick, y que un programa que se puede considerar muy tonto, porque a veces la gente lo considera así, me dice mi novia, me dice, si eso es una tontería. Bueno, como decía la canción del principio de los Hattrick Boys, Hattrick luego existo. Así que enhorabuena, Hattrick, por tu cumpleaños. Y bueno, se han añadido nuevas features, nuevas cosas para supporter, como el visor de estadio, aparte de lo que se va añadiendo continuamente, que ya podemos ver nuestro pequeño estadio, una animación en flash. Si nos vamos a nuestro equipo, nos vamos a estadio y nos vamos a ver estadio actual debajo de los últimos partidos. Así que ya podéis ver vuestro estadio, podéis fardar y todo. Bueno, que sepáis que se ha abierto el plazo para hacer los cambios de nombre de equipo, a los que queráis cambiar de nombre de equipo, que sepáis que conlleva una penalización. Y ya se han hecho los grupos nuevos. He estado revisando un poquito los grupos desde las páginas de estadísticas de Hattrick, desde las miles de páginas de estadística, y bueno, como siempre, pues hay grupos mucho más igualados y muchos grupos mucho menos igualados. Yo he ascendido y gracias a Dios pues me ha tocado un grupo bastante igualado a cómo subía yo. Por lo demás, bueno, enhorabuena a los que hayáis cobrado premios por ascenso, porque os vendrán bien para solventar esas deudas, esos intereses. Y la temporada 15 comienza también con la ampliación de ligas. Las expansiones, bueno, aparte de lo que son ya las expansiones normales, que por ejemplo en Alemania han subido de 43.688 a 51.888, han entrado unas nuevas ligas en Hatstream, que son la de Argelia, la de Armenia, la del Líbano, Liechtenstein, Mongolia y Senegal. Bueno, bienvenidos a todas. Y bueno, esto produce unos pequeños cambios en la clasificación para los mundiales, que durará 4 semanas más que antes y cada grupo podrá tener hasta 8 equipos, no como venía siendo hasta ahora. Se han incorporado también algunas opciones nuevas, como la facilidad de buscar federaciones para los supporters. Que bueno, ahora las federaciones pues incluyen qué idiomas tienen y se pueden buscar mucho más fácilmente. Vamos, según dice la página Factree, que hay un nuevo buscador mucho más avanzado que el de antes, incluyendo un filtro de idiomas. Y se ha añadido un top 15 de federaciones para cada idioma. Aquí tengo que hacer un poquito de publicidad. Yo pertenezco a la Federación Granadina de Hatstream. Y después de escuchar ese simpático anuncio del podcast que si queréis anunciar vuestra federación, porque el podcast está abierto. Seguimos con los día anuncios de torneos ahora que comienza la temporada. Todavía no está la cosa pulida, pero voy a empezar, imagino que foro poquito a poco pues irá puliendo. De otras formas, como tampoco hay partidos, torneo, pues tampoco se puede analizar la primera copa de novatos. De pequeño, que no pone información, así que no voy a poner más. O sea que ahora que has crecido, ya puedes buscar un poco las respuestas más. Tú solito. Siguiente torneo, la segunda mini ruina. Es un torneo dirigido a los equipos de novena, décima y onceava que no jueguen la copa para que puedan acceder a la cuarta edición del torneo internacional Ruinas. Si quieres apuntarte, debes dejar el nombre del equipo, tu ID, nick del propietario y región a la cual pertenece el equipo. El Mini Ruinas consta de 2 conferencias y se necesitan 16 equipos de cada región, la Conferencia Centro-Sur y la Conferencia Nacional-Norte. Regiones de la CCS: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Valencia, Murcia, Extremadura, Islas Baleares y Madrid. Regiones de la CNN: Aragón, Asturias, Barcelona, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, perdón a todos los gallegos, La Rioja, País Vasco y Navarra. Los equipos de cada confederación tendrán que disputar 3 rondas. Para la primera etapa serán emparejadas por sorteo y se configurará el tradicional esquema de eliminatoria. Jugarán en campo neutral designado por la organización y con reglas de copa. Los vencedores jugarán la segunda y tercera ronda con las mismas condiciones que en la primera. De la tercera ronda, los vencedores, que serán 2 equipos por conferencia, 4 en total, tendrán garantizada una plaza en la prestigiosa cuarta edición del torneo internacional Ruina. Puedes leer las reglas en la siguiente página: www.htarena.com/RACONCITI, Raccoon City. El Mini Ruina dará comienzo el 14 de septiembre, junto con el primer partido de copa. Dado que la mitad de los novena, de los décima y los onceava no juegan copa, no habrá problema a la hora de acordar los partidos. Ya están todas las plazas abiertas. Seguimos con los torneos. Tenemos el tercer torneo amistoso. Se juega un torneo amistoso, pero esta vez solo para los equipos de novena, décima y onceava también. Y lo organizan Krilin, el club de fútbol BDN y el Fútbol Club Costa Brava. Y el torneo de un máximo de 8 equipos, que van con reglas de copa, etcétera. Podéis leerlo en los foros, no tiene página. Tenemos más torneos por aquí. El primer reto Pericos versus Culés. Se trata de un único partido a fecha del 7 del 9 del 2005, primer partido de pretemporada. Cada equipo de cada grupo jugará un partido contra otro del otro. El grupo que gane más partidos gana, simple. Por el momento participan equipos de la Federación Blaugrana, los Penatics del Real Club Deportivo Español de Barcelona y la Federación del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Podéis verlo en el foro, la ID es 346-0355.1 y allí lo podéis ver. Aquí tenemos la Copa Carballí, la Copa Carballino, que está creada también para los novena, décima y onceava. Y se compondrá de 16 equipos divididos en 4 grupos, con 4 equipos en cada uno de los que clasifican los dos primeros de cada grupo. La dirección es http://www.cupmanager.org/files/index.php signo de interrogación NCUPID igual 11106. Vamos, que la ID de la copa es la 11106. Por lo pronto participan el Bakunin, el Gremlins, el Hijo de Grillo. Así que apuntaros y que os divirtáis. Bueno, aquí tenemos el Ruinas 3, que ya os he dicho la dirección. Y el torneo Gente Ya, que está cerrado. Así que poco más. La sexta Copa Gironina, que está en catalán, así que no la voy a leer, ya que mi catalán es pésimo. 128 equipos. Y a ver si encuentro la dirección. Bueno, me imagino podéis mandar un hat-trick mail a Jesús2 para participar en la sexta Copa Gironina. También comentaros en los foros que me queda la Copa Barcelona, que si mi línea DSL magnífica telefónica quiere mostrármela, pues os la enseñaré. Bueno, dado que no me la abre, pues continuamos. Comunicaros que ya está abierto, si no me equivoco, el torneo Cantera, que lo estoy buscando pero tampoco lo encuentro. Y ya por lo pronto, pues lo que es en tema... Es que el problema es que los foros de Hat-Trick son tela de difícil. Son tela de difícil porque no encuentran las cosas. Vamos a ver, tenemos por aquí... Bueno, me he encontrado por aquí también con la segunda Copa Altamar, que, bueno, el del boss lo crea Chema / MNF, Chema con X, o sea, TXEMA. Y presenta la segunda Copa Altamar, que son número de equipos 32, y el nivel de los equipos es de la octava a la recién creada onceava y su equivalente en otros países. Son 8 grupos, 4 equipos por grupo y 2 equipos calificados. Se jugarán en campo neutral, coincidiendo el grupo que aparezca primero en el otro partido de grupo, y los partidos internacionales se jugarán todos en territorio español. La fecha de inicio es del 10 del 8 del 2005, o sea que ya nos podía apuntar. Pero había leído por aquí que iban a hacer una versión o algo así, que es lo que yo estoy buscando. No. Bueno, pues después de este pequeño análisis sobre copas y demás, os agradecería a los que me escuchéis, si os interesa anunciar vuestra copa y tal, que me lo comuniquéis. Y bueno, yo os incluyo, porque para mí sería mucho más fácil que estar buscando copas, torneos y demás por toda la... Bueno, luego en el foro de principiantes también hay algún otro torneo, el torneo de principiantes. Y bueno, así que si queréis, pues me lo mandáis y yo anuncio vuestra copa perfectamente. To the river. Bueno, y ya por último tenemos la sección dedicada a entrenamientos en Hattrick. Quiero hacerlo cortito, ya que estoy preparando una review para un podcast próximo, mucho más extensa, con una entrevista sobre cómo entrenar en Hattrick. Básicamente esto es para los que empecéis ahora, como cuando empecé yo, que no sabía lo que entrenar. La gente me decía, pues mira, tienes que entrenar jugadas, pues tienes que entrenar defensa, pues tienes que entrenar... Pero a ti te dicen, tienes que entrenar tal, y tú no sabes para lo que sirve. Tú has jugado al PC Fútbol y tú no sabes, y tú piensas que todos los entrenamientos son iguales. Pues no, no todos los entrenamientos son iguales. A ver, hay características que son más importantes para un tipo de jugador que para otro. Por ejemplo, entrenar jugadas es mucho más importante para los medios que, por ejemplo, para un portero, que básicamente no les sirve de nada, aparte de que no va a entrenarla. ¿Cómo funcionan los entrenamientos? Pues entrenan el tipo de entrenamiento los jugadores que hayan jugado una posición en la que sirva ese entrenamiento. Por ejemplo, los medios entrenan jugada, los medios y los extremos, los defensas entrenan defensa, los delanteros entrenan anotación, con lo cual si yo tengo un delantero, ese delantero no me va a entrenar jugada si yo estoy entrenando jugada, me va a entrenar anotación cuando yo entrene anotación. Forma. Los jugadores pueden subir o bajar de forma en cada uno de los entrenamientos. De esto dependen tres factores: el nivel de forma que tengan actualmente para subir o para bajar, si han jugado, y esto es importantísimo, partido esa semana, y un nivel de forma oculta. Este nivel de forma oculta es un nivel que tiene Hattrick que se utiliza para calcular el si sube o baja la forma o se mantiene igual. Y además este nivel de forma puede cambiar en cada uno de los entrenamientos. Básicamente es si la tendencia del jugador es a subir de forma o a bajar de forma. De todas formas, si tenemos a los jugadores con una forma muy baja, pues lo que podemos hacer es entrenar general, que entrena forma, que es un entrenamiento que la gente te dice que no sirve para nada. Yo, por ejemplo, estoy entrenando general porque me resulta, porque tengo los jugadores con muy baja forma y pierden muchísimo rendimiento. La forma es muy importante para el rendimiento. Luego hay otro aspecto que es la condición. La condición es importante para los jugadores, pero sobre todo para los medios. La condición es el aguante que tiene un jugador en el campo. Un jugador con menos condición se te cansará antes que un jugador con más condición. Y dicho en las reglas de Hattrick, un jugador con buena jugada y condición pobre rendirá menos que un jugador con bueno en condición y insuficiente en jugada, para que veáis la diferencia, y son jugadores muy distintos de precio, con lo cual os recomiendo entrenar condición, sobre todo cuando veáis que la condición de vuestros medios está bastante regular. Como ya os he dicho, no me quiero entrenar mucho con esto. Este es mi primer podcast. Es una prueba para ver cómo sale. Si os ha gustado o si os gusta, podéis mandarme un mail, como ya he dicho, a j.palacios@telefonica.net. Lo digo siempre en todo lo que hago, si no recibo ningún mail, pues directamente pasaré de hacerlo. Vamos, no es que me escribáis, no obligo a que me escribáis, simplemente, mira, he escuchado tu podcast y tal, si te ha gustado, pues me lo dices, y si no te ha gustado, pues me lo dices también y dejo de hacerlo. Que sepáis que esto es un podcast abierto, como habéis podido escuchar. He metido unas promos de otros podcasts porque me parecía interesante que lo escucharais, que existe más mundillo en esto. Podcast nace del reproductor iPod de Apple, que bueno, que nace de llevar la radio en el reproductor. Así que nada, esto ha sido Hattrick Podcast. Posiblemente el programa siguiente tenga un poquito más de duración. Esto era una primera prueba para ver cómo salía, que no sé ni siquiera si llegará a estar en internet, como digo siempre, aunque parezca muy perro decir esto. Y bueno, espero que esto siga para adelante y que animaros a participar, porque este es vuestro podcast, el podcast de Hattrick. Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Palacios, 5 de septiembre de 2005. Buenas tardes a todos y seguid con Hattrick. Eres mi polla, eres mi polla. Eres mi polla. Todo comenzó un día, ese juvenil parecía mi tía. Tuve que invertir, fueron 20.000, tuve que invertir. Ahora yo qué haría. Ese fontanero no era mi polla, sino que era una cosa que yo no quería hacer. Joder, sino que cocinaba croquetas caseras que eran más buenas que las de mi abuela. Y eso no podía ser. Eres mi polla. Pases, jugadas, anotación, sí, y después un poco de condición, sí, no te destacas en mi plantilla por ser el que yo te di la vida. Tienes que jugar aunque seas malo, aunque nunca llegues a destacado. I love you. Pero aunque un día habrás que irte, no será que no sea por despedirte. Insuficiente, aceptable, excelente, divino. Eres mi polla.